Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos una semana más a vuestro programa Voces del Misterio en la 91.6 FM en Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa de 120 minutos donde hablamos de diferentes temas como casas encantadas, leyendas, cine, historia, ovni. Pero esta noche queríamos algo diferente y para ello os hemos traído un invitado muy especial al que conoceréis un poquito más a partir de esta noche. Él es nuestro director del programa, José Manuel García Bautista, y gran amigo. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por concederme el placer de hacerte esta entrevista. Se me hace extraño, Carmen. Y a mí, no te creas tú que no. En este sitio y no en ese. A mí pero, también. Pero, oye, me alegra de verte en ese papel, puesto que te merece. Gracias. Y me alegro de tener esta charla entre amigos. Entre amigos. Que es lo importante. Pero viéndote con jerarquía, eso está bien, eso me gusta. Bueno, y en la segunda hora pues tendremos a nuestro amigo Iván Martínez, que nos va a hablar de civilizaciones imposibles. Así que en breve comenzamos. Si hablamos de un referente en el mundo del misterio, en Sevilla, en Andalucía o incluso en España, se nos viene su nombre a la cabeza. Es divulgador, presentador y escritor de muchísimos libros. Habla de temas tan diferentes como casas encantadas, ovnis, psicofonía, conspiraciones, hasta llegar a la friolera de más de 40. Yo ya he perdido la cuenta. Ahora nos dirás cuántos llevas ya. Y director de este programa, gran persona y al que le tengo muchísimo cariño y el privilegio de entrevistar esta noche. Buenas noches de nuevo, José. ¿Qué tal, Carmen? Muchísimas gracias. A ti. ¿Cuántos libros lleva ya? 46. 46. 46 libros desde que salieran aquellas guías secretas de Sevilla que también conocéis. Maravilloso. Y que, fíjate, no hace tanto. Aquello fue en el 2008, más o menos. Y han sido 11 años pues publicando a razón de 3-4 libros por año, que al final llegas a este punto en el que, la verdad, miras hacia atrás y qué difícil es escribir un libro. Yo te admiro. Y mucho peor, qué difícil es que te lo publiquen. Bueno, eso. Eso es peor todavía. Eso tiene que ser una odisea. Pero siempre escribiendo lo que me gustaba, Carmen, de lo que no había, de lo que no encontraba libros, como me pasó con la guía secreta de Sevilla. Es que no había libros de misterio de Sevilla. Uh-huh. y un poco escribiendo en ese orden, temas que te apetecían, temas poco vistos y un poco temas que te llenaban. Escribir, es muy difícil escribir un libro, pero escribir algo que te entretenga, que te divierta mientras que lo haces y que no te aburra, porque no hay nada peor que hacer algo a disgusto. Ya te digo. ¿En qué momento decide dedicarse José Manuel a este maravilloso mundo del misterio? Uy, yo entro aquí casi por la puerta de atrás prácticamente, porque me gustaban estos temas, Carmen, me gustaban mucho. Me lo habéis escuchado, de hecho, hablar en más de una ocasión. A mí de chico mis padres me llevaban allí a Constantina. Uh-huh. Y en Constantina, que hay una base militar, la estación de vigilancia aérea, el EVA 3, pues hablaba mucho de OVNI, de seres luminosos. Mi tío contaba muchas historias de fantasmas, del vecino de arriba que se murió, que se decía que se aparecía. Y claro, uno iba mirando la ventanuca aquella. A ver si lo podías ver, ¿no? A ver si lo, pero ibas con miedo, ¿eh? Evidentemente. Pues yo era un niño y ibas con miedo, ¿no? Y aquello te llamaba la atención, pero no fue hasta el año 1994 cuando, por un motivo profesional, pues tengo la suerte de trabajar en producción de un programa nacional de televisión de estos temas, y a partir de entonces comienza de verdad una doble vía, ¿no? La primera era de investigar casos que se iban ofreciendo a las revistas, sobre todo por aquel entonces a la revista Más Allá, y posteriormente también un poco al hilo de esos documentales, de esos programas de televisión que hice, que fueron dos solamente, pero que se hicieron aquí en Sevilla, o que eran de temas de Sevilla, y a partir de ahí, bueno, pues ya empiezan un poco las televisiones locales. Me acuerdo la televisión de Los Palacios, televisión de Dos Hermanas, cuando la televisión era otra cosa, lo que es ahora, ¿verdad? Y a partir de ahí realmente es cuando empieza un poco esa doble vertiente. Empiezan a llegar casos por un lado, pero también empieza a llegar trabajo profesional por otro. Y es donde un poco, fíjate, se establece ya de inmediato una dualidad. Investiga, pero también divulga. Pues sí. Con los años que llevas en este mundo, ¿qué misterio te quedaría? ¿Cuál te llegó a marcar más desde que empezaste hasta actualmente? Yo me quedo indudablemente con el caso del restaurante Viandas. Tengo varios, tengo muchos. El caso Tomares también me gusta mucho. Pero el caso del restaurante Viandas quizás es el que te pega el empujón. Me conocía ya en este mundo porque llevaba muchos años, porque estaba en aquel entonces con Iker haciendo Milenio 3, estaba jefe de corresponsales. Pero quizás esa noche marca un antes y un después. El tener allí al investigador retransmitiendo algo de lo que, si quieres que te confiese algo, de la mayoría de las cosas no me enteraba. Porque la conexión, ¿no? Yo no llevaba retorno de nacionales, yo llevaba unos cascos con mesa y yo no me enteraba de lo que estaba pasando. A mí simplemente me entraba de vez en cuando Iker por línea interna y me decía, oye, ¿estáis hablando ahí? Es que se están escuchando ruido. Yo, no, aquí no está hablando nadie. Me vi al técnico de Cadena Ser, que todavía trabaja en la casa, que era Manolo Arena, que también un tanto asustado me venía, José, mira lo que está pasando. Y José es que no veía nada, si José bastante tenía con aguantar tirón, exactamente, ¿no? Con una voz hablándote por aquí, dándote órdenes por otra. Yo estaba hecho un lío. Y realmente aquel caso, por lo que supone luego, que se le quiso enturbiar con polémicas y demás, bueno, a mí eso ya me da igual, pero que realmente, primero porque disfruta haciéndolo, segundo porque te ha tocado gordo, Carmen. La verdad es que fue un caso, el gran caso, creo yo. Aquello fue un pelotazo. Sí. Y luego por las consecuencias que tuvo. Me quedo con ese, ya te digo, porque reunido todo, vives el fenómeno paranormal, que eso es importante, o inexplicable, venga, si no le queremos llamar paranormal, ¿vale? Inexplicable. Y luego tiene una dimensión pública que se escapa de las manos de cualquiera. Pues sí. Has escrito también sobre OVNI. ¿Qué caso...? ¿A ti no te gustan los OVNI? A mí nada. Yo lo siento para el que le guste y lo... Oye, lo hemos hablado muchas veces, ¿eh? Me encantaría llegar a ver uno y decir, pues sí, a partir de hoy creo, pero hasta hoy no me ha pasado. A mí tampoco me ha pasado, ¿eh? Ah, no, pues te iba a decir que, bueno, ¿qué caso? Bueno, si no te ha pasado, ¿qué caso te ha impactado más? Mira, he estado en alertas OVNI, a las cuales sabes que he dejado de ir porque... por convicción, porque las alertas OVNI son más una convivencia. Tengo que decirte que nosotros, Loren y yo, que nos acompaña hoy aquí en el estudio, hemos estado en un par de ellas. Pero es que no, es que haces de todo menos veo ni es que no... Estás mirando al cielo. Sí, es verdad que ves mejor lo que es la bóveda celeste, las estrellas, te enteras de lo que es en un momento dado un satélite que va pasando por ahí. Todo eso sí. Pero luego, aparte de coger una tortícolis tremenda y un dolor de cervicales horrible... Exacto. Para que no vamos... Y frío, si hace frío. Y frío. Aparte es muy complicado. Yo me acuerdo la que organiza aquí Milenio 3 en su día, que la organizo yo. Nos vamos al término municipal de Olivares. Qué malamente lo pasé, Carlos. ¿Por qué? Penumbra, Carlos Jesús, todos estaban allí. Recuerdo que venía el Penumbra y me decía, fíjate, el Penumbra, personaje friki donde los haya. No, venga ya. ¡Oiga, a los ovnis cuando se aparecen! Y yo decía, media hora, 5 minutitos, le faltan 5 minutos. Y yo decía, ¿cabrera? Dios de mi vida, este se cree que estamos esperando el autobús o algo, ¿no? Y era terrible, ¿no? Era terrible porque el fulano no se enteraba que allí íbamos a otra cosa, ¿no? Luego la aglomeración de gente, esperábamos 400 personas y se juntaron 4.000. Me acuerdo. Yo creía que me arrestaba. Nos lo has contado y que aquello fue impresionante, con policía incluida. Sí, sí, menos mal que estaba la Guardia Civil y la delegada de Cultura y yo un poco me eximía de lo que estaba pasando, ¿no? Pero había una retención de coches horrible. Le cogí cierta manía por eso, sí, porque no lo pasé bien. OVNIs no he visto. He visto muchas cosas raras en el cielo. Recuerdo aquel avistamiento de 1989, que por aquel entonces mis padres tenían una especie de chalecito en el campo, en Dos Hermanas, y desde allí, desde la piscina, estuvimos viéndolo todo, toda la evolución que tenía, que estuvo un montón de tiempo allí, ¿no? Uh-huh. Que luego dijeron que era un globo meteorológico, un globo sonda, ¿no? También podía ser, ¿por qué no? ¿No? Pero inicialmente es un ovni, o sea, estás viendo en el cielo una cosa que no tienes ni idea de lo que es, uh-huh. Con lo cual, pues mira, ovni. Que igual tiene explicación. Pues tiramos ovni, vale. Pero que no, y luego... cosas raras no he visto. Sí, es verdad que Sevilla ha dado casos muy buenos. De hecho, a ti te escribe mucha gente demandándote, porque, hombre, escribes artículos, los uh-huh. he leído, y que hay gente sí. que te avisa, José Manuel, aquí hemos visto, José Manuel. Hace poco, nada, hace semanas, ¿no? Un imaginero muy conocido de Sevilla y muy amigo mío, no hace falta decir el nombre, porque quien me conoce ya sabe por dónde voy, pues me mandó una fotografía desde el restaurante La Raza, ahí a la vera de la Plaza España, en el cual se veía la evolución de algo raro. Y es un hombre de ciencia que trataba de decirme, mira, yo no creo en ovnis, pero es que esto es muy pero raro, aquí, José, claro. ¿No? Y, bueno, te siembra la duda, ¿verdad? Es como cuando vamos a un sitio, Carmen, cuando, por ejemplo, estuvimos en Tiro de Pichón, uno uh-huh. de esos casos que a ti, a mí nos gusta recordar y a Lorenzo también le gusta recordar. Maravilloso. Y empiezas a vivir cosas raras. Podrás creer, podrás no creer, pero cuando lo estás viviendo dices, joder, es que algo tiene que haber de verdad, es que verá, ¿no? Pues sí. Y luego en Sevilla sí es verdad que ha habido casos muy importantes, el caso de Miguel Fernández Carrasco, que lo agredió un ovni, que salió en el diario ABC, el caso de Adrián Sánchez, aquel que lo persiguieron dos formas luminosas y que también lo publica ABC, y que también incluso Juan José Benítez en uno de sus libros, 100.000 kilómetros tras los ovnis, o la punta del iceberg, uno de ellos. Tiene tanto de ovni este hombre que es difícil saber dónde lo metió. Pero también habla de ello, ¿no? Es decir, que Sevilla es una ciudad y es una provincia que ha dado mucho mucho material en cuanto a fenómeno ovni. Lo que pasa es que el fenómeno ovni hoy día pues no está de moda. Es verdad. Tú llegas a posteriori y no es como investigar una casa encantada. Uh-huh. Tú te enteras que hay un castillo, el castillo del Coronil. Sí. Por ejemplo, que hemos subido recientemente a como sección especial a nuestro iVoox de Voces del Misterio, en el cual son investigaciones vuestras, de vuestro canal de YouTube, del grupo GPS, y vas al Coronil y tienes la oportunidad de vivir algo, o que los compañeros que iban con vosotros sintieran cosas. Pues te lo planteas, dice, pues es posible, oye, que esté ocurriendo algo independientemente de la sugestión. Claro. Pero el fenómeno ovni no, el fenómeno ovni es como a mí me pasa casi a diario, es alguien que te entra y te dice, he visto una luz rara, y hacía cosas raras en el cielo, bueno, voy a recogerte el testimonio, voy a consultar al control de vuelo de Cádiz, de Jerez, bueno, Jerez y Cádiz es el mismo control, pero voy a consultar a Sevilla, al radar militar, pero casi siempre llegamos tarde. Claro. Y esto no es la teoría de la conspiración de los dragonianos que van a aterrizar en medio de la Casa Blanca con el ovni, ¿no? Que eso es mentira. Es decir, que casi que no, eso es exceso de V, de la serie aquella, sí, de los lagartitos. Me encantaba, la veía, me la veía. Yo la veía también. Me daba mucho repelulo de la ratita, pero... La tele ha hecho mucho por esos temas. Mucho. Te veías un ovni tan grande, ¿verdad? Maravilloso. Allí, y los tíos con la piel de lagarto, pues... Y eran tan monas, tan... Sí, no eran feotas. No, ¿verdad? Pues cuando decides ir a una casa, a un edificio, un lugar donde te llaman y te dicen, bueno, José, pues aquí están pasando supuestos fenómenos paranormales. Decides hacer una investigación en ese lugar y cuando llegas a ese lugar, ¿qué buscas? ¿Qué pretendes encontrar en una investigación? Lo primero, llamo a los amigos para que vengan conmigo, ustedes entre ellos. Normalmente es que solo venís vosotros, yo me rodeo de quien confío, ¿no? Lo hablaba con Loren el otro día, que está emitiendo precisamente esta entrevista en directo a través de Facebook. Lo hablaba con él el otro día contigo, que él nos decía, me quiero comprar una cámara de caza de estas que te hace la foto. Y yo le decía, ¿para qué? Yo quitándole un poco las ganas, ¿para qué? No, por ir un poco más para allá. Quizás es eso, ¿no? Es ir un poco más para allá. Quizás es decir, bueno, ya hemos grabado psicofonía. Ya tenemos las presuntas voces de los muertos. Venga, vale. ¿Ahora qué? Una foto. Venga, vale, una foto. Te puede salir un orbe, una carita. Venga, vale. ¿Qué es lo siguiente? Un vídeo. Eso sería lo suyo. Grabar un vídeo. ¿Y qué viene al vídeo? Detrás del vídeo no hay nada. O si tienes un vídeo y tiene una psicofonía y tiene una foto... ¿Qué más quieres? Como no le hago un escaneo en 3D al fantasma. Una entrevista. Una entrevista personal, una exactamente. Normalmente se busca eso. Se busca en ocasiones ayudar a las personas. Muchas veces te llaman, vosotros lo sabéis bien. Sí. Te llaman confiando en que poco menos que le vas a arreglar el problema que tiene en su casa. Y es que nosotros no arreglamos problemas. No. Y tampoco te voy a decir, llame usted a tal persona que me han dicho que limpia fantasmas, porque igual estoy recomendando un sinvergüenza. Con lo cual tampoco lo hago. Ni le voy a decir, coja usted el péndulo y dele al helicóptero, tampoco, ¿no? O dele usted, eche usted sal por toda la casa, que se parezca esto a las salinas de Cádiz. Tampoco. O ponga vinagre, o queme romero, o incienso. Es que, Carmen, es que yo no sé cómo se hace eso. Pues sí. Yo sé, da fe, y yo voy y doy fe de que en tal lugar hemos grabado psicofonía, hay registros de temperaturas raros, hay registros de campo electromagnético raro, que las cámaras térmicas han detectado algo, que 1000 aparatos que llevamos que te pueden dar registros extraños, y todos en global, darnos un indicio que lo que se narra en aquel lugar es cierto. Claro. Pero es que además no llegamos. O sea, lo que somos un poco es albacea de eso, y eso sí, estamos enganchados a la adrenalina. Mucho. Es decir, lo que nos gusta es vivirlo, es meternos en un sitio lo más oscuro posible y tratar de vivirlo y que nos pase algo. Nosotros próximamente vamos a traer aquí los resultados de una investigación que hicimos hace muy poquito, donde yo creo que hemos pasado la primera vez que hemos pasado tensión. No voy a decir miedo porque no era miedo, porque claro, al no ver nada físico no puedes tener miedo, pero sí hemos pasado tensión. Entonces sí, es verdad, es algo que te engancha. En un poblado. En Huelva. Es un sitio, la verdad, que nos ha sorprendido. ¿A ti qué te da más miedo de una investigación? Miedo. El no poder ver lo que está pasando, quizás. El no controlarlo. Exacto. El que se escape de eso, de tu control, de no poder ver, de no poder tocar, sino que te están pasando cosas, como nos pasó aquella noche, y no saber por dónde viene. ¿Qué es lo más fuerte que te ha pasado a ti? Bueno, en la entrevista no era yo a ti. Defecto profesional. ¿Qué es lo más fuerte que te ha pasado en una investigación? Pues esa noche yo creo que ha sido lo más fuerte. El tirarnos una piedra de la nada, el que un sensor salga volando literalmente, es la segunda vez que nos pasa lo del sensor. Pero esta vez que cogió hasta un pasillo, fue una cosa... Que dobló una esquina, vamos. Exacto, dobló una esquina directamente, entonces una cosa súper extraña. No me entre en detalle, que ya te traeremos ya me la los resultados. Después de tantos años investigando, divulgando, escribiendo sobre el misterio, ¿piensas tú, tu opinión personal, piensas que hay vida después de la vida? Sí. Sería muy triste pensar lo contrario. Yo, igual que tú. Te mueres y te desconectan como si estuvieras durmiendo. Uf. ¿Y entonces, dónde piensas que vamos? ¿A un plano o a...? No lo sé, Carmen, pero muchas veces que hablamos de la psicofonía, ¿verdad? Y a mí me da miedo decir lo que he dicho antes, ¿no? Las voces de los muertos. Quizás tirarme una piscina demasiado rápido, ¿no? Pero cuando grabas una voz, como nos ocurrió el otro día en Palmete a Lorenzo y a mí, y dicen un nombre y la señora de la casa reconoce esa voz como la de su padre muerto. Si no es las voces de los seres fallecidos, está muy cerquita. Puede ser impregnación, ¿no? También. Claro, entonces, o qué son las fotografías de fantasmas que hay por ahí, que hay muchas que sí, que serán un fraude, pero habrá una que sea verdad. Nada más que haya una que sea verdad, de los millones de fotos que hay, ya me está diciendo que hay algo más. Nosotros estuvimos en Pinomontano, creo que lo contamos y no sé si los oyentes lo recordarán, y estábamos haciendo un barrido fotográfico y en la mampara de la ducha, del cuarto de baño, hicimos una foto, vamos, hizo en este caso Loren una foto y salió una cara. Se amplió, se limpió y cuando se la enseñé a las chicas que nos llamaron, fue llorando por teléfono, me llamaron corriendo llorando y que no podía ni hablar. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿No? Que es mi abuelo. Y nos desplazamos a la casa, nos enseñó una foto que era exactamente igual que la fotografía que habíamos captado en esa mampara de baño. Es que, ¿cómo explicas eso? Simplemente inexplicable, que es lo que solemos decir muchas veces, que no quiere decir es que sea paranormal. Pero si no es paranormal, está muy cerquita, ¿eh? Sí. Porque... Es que a base de que aparece una foto de una persona fallecida en la mampara de un baño. Claro, es que ahí no hay... Esto no es una cómoda que puede decir, es que tiene... El reflejo que puede... de una foto que tenía en el mueble y se ha reflejado en el mueble, o no, que en una mampara de baño no hay reflejo, esa foto no estaba ahí. Además era oscura, era con el flash de la cámara de foto, fue súper extraña. Fíjate que este programa es interactivo. Y ¿qué nos dicen por ahí? Tengo al otro lado a Susana Villalobos, a nuestra compañera. Buenas noches, Susana. Y me ha dicho, has dicho en la entrevista que después de la psicofonía, la fotografía y el vídeo, ¿ahora qué? Ya hablaremos tranquilamente. Esto suena, bueno, suena que ella tiene respuestas que nosotros no tenemos, ¿eh? Uh-huh. A mí me encanta. Debería de haber estado aquí, ¿eh? A mí me encanta particularmente que mis compañeros y mis compañeras me hagan este tipo de apuntes, porque yo lo digo muchas veces, yo soy el eterno aprendiz. Es decir, a mí muchas veces se me mira como, tú lo has dicho antes, uff, qué miedo me da a mí, y qué vértigo, ¿no? Un referente, uff. Yo estoy continuamente aprendiendo, Carmen. Continuamente aprendiendo. Yo no tengo la verdad absoluta de estos temas. Porque haya investigado más, porque lleve 30 años dedicado a esto, no quiere decir que sepa más de esto. Bueno. Es más, cada vez estoy más en posesión de que cada vez sé menos. Y cada vez me sorprendo más, con más y más cosas. Pero eso es bueno, el sorprenderse, el ir aprendiendo, el que te puedan ayudar, conocer gente como Susana que te puedan... Se trata de eso. Hemos hecho buenos amigos, fíjate. Sí. Buenos amigos que hemos tenido aquí. No me voy a olvidar de nadie del equipo de Voces del Misterio, por supuesto. Pero hemos hecho buenos amigos. O nuestro amigo Fede, ¿verdad? Uh-huh. Nuestro tatuador favorito, que de buenas a primeras se destapa como un tío curioso que se desvive viendo las cosas raras que hay por Sevilla. Y que tiene un ojo especial para ver esas cosas. Totalmente. Yo he ido a su lado por la catedral y no soy capaz de... Los de capta. Ni la cuarta parte de las cosas. Los capta, es decir, son gente inquieta. A mí me gusta eso, la gente inquieta, la gente que se hace preguntas, la gente de raza, la gente que no falla. Esas también me gustan a mí, las que no fallan. Los que te seguimos sabemos que escribes en prensa, divulgas en radio, has participado en programas de televisión. A la hora de divulgar lo que es el misterio, ¿con qué medio te quedas? Uy, yo siempre con el escrito. Me gusta la radio muchísimo, Carmen. Mm. Nada más vosotros lo sabéis. A mí la radio me gusta mucho porque es un medio muy intimista. Cada vez que le hablas a ese micro, le hablas a una persona. Sí, es verdad. Yo no quiero pensar ahora mismo los que me estarán escuchando, porque es que entonces me entra... Pero lo que te quiero decir es que en algún punto hay una persona que tiene sus cascos puestos y te está escuchando a ti. Y que está poniendo su atención en ti. O hay alguien que va en su coche y lleva a sintonizar esta casa, la 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio, y nos va escuchando. Y es un medio muy intimista, es un medio en el que un mal día o un buen día puedes abrir media alma y retransmitirla a través de un micrófono. A mí me ha pasado, ¿eh? Lo sé. Y te lleva, es un medio que te atrapa. Te pueden quitar la televisión. Yo he hecho mucha televisión, tú lo sabes, te la pueden quitar. No sientes la misma morriña por hacer radio, pero la radio es que te atrapa. La vinculación mía con el medio escrito, pues porque, tú sabes, yo trabajo de periodista, de redactor en una publicación, luego estoy también en otras dos, y es un medio en el que estoy muy vinculado, en el que estoy muy suelto, en el que me encuentro muy, muy ágil de palabra, en el que no me cuesta trabajo desarrollar eso, y en el que me puedo permitir hasta licencias y florituras lingüísticas, con lo cual me gusta. Hay quien me dice que soy muy relamío, que soy, un poco menos que el rancio del misterio. Pero es un medio que me gusta mucho. Ya te digo, me quedo con el escrito, pero por la radio tengo pasión. A mí por tu culpa me ha entrado. Con eso te lo digo. Eso está bien. Dinos un nombre de un libro de los que más te haya gustado, ya sea... Te voy a pedir de otros escritores, no tuyos, de otros. Bien, yo míos no... Y otro que te haya gustado menos. Vamos a dejarlo ahí por no decir que no te haya gustado. El que más y el que menos. Uh-huh. Mira, el libro que más me ha gustado, o uno de los libros que más me han marcado, El enviado, de Juan José Benítez. Uh-huh. Yo siempre lo he dicho, además es un libro mío de cabecera. Puede que no sea el mejor libro del mundo, puede que quien me esté escuchando diga, wow, voy a tenerla. Pero es un libro que te hablaba de muchos misterios. Te hablaba de la sábana santa, te da la introducción a lo que es el caballo de Troya, te hablaba de ovni. Te iba dando pinceladas que te iban atrapando para otros temas y que te impulsa a leer más. Juan José Benítez tiene una habilidad extrema escribiendo y sabe cómo llegarte. Sabe cómo llegarte y eso es importante. Luego hay otro libro que también me gustó mucho, que era de Charles Liszt, el nieto del famoso fundador de las academias de idioma, que era El Triángulo de las Bermudas. Y también ocurría lo mismo, te metían civilizaciones antiguas, te metían en OVNI, te metían en el experimento Filadelfia, te hablaba de desapariciones de barco, te hablaba de OSNI. Cuando te das cuenta, te ha dibujado un mapa en el cual tienes un abanico tremendo donde elegir. El libro que menos me ha gustado, el libro Durantia. Eso es un desastre, eso no hay por dónde cogerlo. ¿De quién es? Es de Fundación Urantia, esto es un fulanito. Te lo voy a contar así. Esto es un señor que un buen día, bueno, pues puso la mano lacia, como decimos aquí, uh-huh. Y se empezó a escribir en escritura automática. Uh-huh. Y el tío se escribió un tocho de 1000 paginitas de Biblia, vamos. Que tú ves eso y te mueres. Y una letra así, para ti, para mí, no está hecha. No, vamos, yo no veo ni yo. ¿Tú has visto el tamaño que yo traigo para la entrevista? Sí. Le conseguí una copia a nuestro compañero Fede Padial. Le digo, anda, hijo, toma, ahí lo llevas, disfruta. Y se puso hasta contento, él que es un coleccionista de libros, ¿no? Pero ese libro me defraudó sobremanera. Yo soy poco de leer literatura religiosa. Y eso es una mezcla rara, eso es una cosa entre la vida de Jesús de Nazaret y tema cósmico. Mira, mejor que no lo lea. Vale. Te lo recomiendo, vamos. Gracias. Eres un apasionado de los OPAR, de los objetos extraños, y me consta, y sé, que tienes muchos en tu casa, ¿no? ¿Cuál de ellos es tu favorito? Tanto de objetos malditos o extraños como OPAR. De OPAR me quedo con la máquina de antiquitera. Uh-huh. De hecho, ahora que se lleva mucho a hacer reproducciones, yo creo que fui una de las primeras personas que mandé a hacer una reproducción a tamaño real del mecanismo de antiquitera. ¡Ala! Y porque es que no lo encuentro... Es tanta la atracción que siento por ese artefacto que tú lo ves, un cacho de madera mohosa, verde, que tú dices, qué feo, por Dios. Un jarroncito queda más mono. Pues mira, sí, la sí, verdad, ¿no? Sí. Pero al OPAR este no se le puede poner dos flores, ¿no? Y usarlo de florero, con lo cual... pero es bonito porque tiene una historia que es bonita. unos tíos que se meten a 80 metros de profundidad, que ya sería menos, porque 80 metros de profundidad, pues no, te puedes morir de asco, ya sería menos. Pero bueno, la historia nos dice eso. Y encontraron un pecio barco hundido del 76 antes de Cristo, con una caja de madera, con una cosa allí, tocos roía, que no sabían qué era. Y cuando en 1955 Derek de Solar Price bueno, recompone aquel cacharro, oye, se da cuenta de que era un ordenador, entre comillas, en la antigüedad, porque lo que te marcaba era la posición de los planetas, la posición de la Tierra, y eso está bien para guiarte, para orientarte. Claro, a nivel de navegación, eso es la leche. Entonces, eso es muy atrayente, porque ¿qué tecnología tenían estos tíos para hacer eso? Si es que el cacharro es un mecanismo de relojería. ¿Un mecanismo de relojería en el 76 antes de Cristo? ¿Cómo? Bueno, pues esta gente lo tenían. Y te plantea tantas preguntas, porque no es solo un fulanito en el año 76 antes de Cristo decir voy a hacer esto. Es lo que han tenido que pensar para llegar a ese momento. Eso tiene que llevar un desarrollo de décadas o tal vez siglos. A saber. Pero ahí está el cacharro. Ahora, que cada uno piense lo que quiera. Y luego, objeto maldito. Mira, tengo dos. Tengo, el primero es la muñeca esta, la Raggedy Ann, la típica muñeca Anabel de trapo de toda la vida de Dios, que tenía yo ganas de tenerla, y allí estaba sentadita y allí la he dejado sentadita. Y luego me mandaron de vuelta una muñeca maldita, también chica, de la carita de esta de porcelana. ¿Y qué miedo dan esas muñecas, Dios mío? Pues tiene una historia tela de curiosa, porque compra una familia un piso en la calle Méndez Núñez, de Huelva. Y cuando entra, la niña se pone muy contenta porque se encuentra una muñeca en una caja. Y mira, papá, el padre piensa que es del anterior propietario. Claro. Bueno, vale. La primera noche que están allí durmiendo, ya con la casa arreglada y demás, la niña sueña que la muñeca se le sube en lo alto y le araña las piernas. Y se despierta y tenía arañazos en las piernas. De una muñeca así, de 15 centímetros. Los padres, para que no le cogiera miedo, meten la muñeca en un altillo. Un altillo. Y la niña pequeña. Y el altillo está un metro y medio por lo alto de ella. Por la noche vuelve a tener sueños, vuelve a despertar, llama a los padres llorando, la muñeca. Cuando los padres llegan, anda, si la muñeca está ahí en el artillo, la muñeca estaba en la mesilla. Oh. Y así varias noches. ¿Y esa muñeca es la que tú tienes? Esa muñeca está en casa. Mira qué bien. ¿Y también se pasea o...? No, de momento no se ha movido. Esa es mi mala suerte. Que, Carmen, no se mueve luego. Yo me llevo objetos malditos y luego no tienen movimiento de ningún tipo. Aquí, ese es mi problema. Aquí nuestro amigo tuvo también... La muñeca planchadora. Y un payaso que aquello se paseaba por la casa. ¿Qué te pasaba con el payaso, Loren? Cuéntalo. Acércate al micro, que también eres parte de esta entrevista. Con el payaso era un payaso que era de mi hermana, cuando mi hermana chica. Pero lo que hacía que se cambiaba de... Cuando mi padre fallece, yo tengo 18 años. A mí la casa en la que vivíamos en la ciudad jardín se me hacía un mundo. Y yo me vi a vivir solo a un piso que tiene mi madre amueblado entero en la barriada del Cerro del Águila. Hoy día vive allí mi madre. Y yo vivía solo con 18 años, claro, con la edad que yo tenía, muy pocos chavales viven solo con esa edad hace 30 años, 30 tantos años. Y yo subía a los colegas y... Ese payaso, cada vez que yo llegaba de juerga, estaba en la entradita del piso. Cosa que era imposible, porque yo vivía solo. Yo el payaso lo tenía puesto como decoración en un sofá en el salón. Yo me iba por ahí y cuando yo volvía fuera, la hora que fuera, que podían ser las 10 de la noche para cenar, o las 3 de la mañana porque viniera de copa con unos amigos, el payaso estaba en la entrada de la casa. Hasta un día, que se lo digo a un colega, un vecino mío, vivía arriba mía, y dice ella, sí, hombre, eso eres tú, que sin darte cuenta la cogí yo, te habrá venido enganchado con la chaqueta al salir. Digo, no. Digo, hoy cuando bajes para irnos, para recogernos, para recogerme para irnos por ahí, para salir, entra. Yo, ¿para qué? Digo, tú entra. Entró, digo, pasa. Pasó hasta el salón, digo, mira, ¿tú lo veis? La verdad que el payaso tenía una carita, que no lo voy a decir en público, pero el payaso tenía una carita, ya pondré una foto por ahí, tengo dos fotos. Y dice, sí, está ahí en el sofá, dice. Digo, vale, vámonos. Él sabía que yo vivía solo, nos fuimos por ahí, y cuando volvimos eran las 4 y algo, a las 5 de la mañana. Y se lo dije, digo, entra conmigo. No dio tiempo. Abrí la puerta, cuando vio el payaso en la entrada, se escuchaban los zapatazos para arriba, para el tercero. Digo, eso, tú corre, que el que se queda aquí solo ahora soy yo. Pero vamos, eso es otra de las anécdotas, igual que la muñeca planchadora. La muñeca planchadora... Hay que recordar que el piso donde vive mi madre y donde yo me he criado, que los pisos del antiguo polvorín que explotó en el Cerro del Águila. Exactamente. ¿Como zona caliente? Ya te digo yo que sí. Tendremos que ir también para allá. Yo estoy deseando que mi suegra se vaya a hacer un viaje o se vaya a algún sitio. Y ocupamos la casa un fin de semana. Vamos, ya te digo, allí da para fin de semana seguro. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿Piensas que las tragedias puede predecirse? Sí. Ejemplos hay. ¿Cuál, por ejemplo? Ejemplos hay. Mira, me viene un tema que me gusta, el Titanic. El Titanic, antes de que partiera, ya estaba señalado. Puede que no pasara nada, venga, vale. Pero estaba señalado. Hoy día es más fácil prever una tragedia. ¿Por qué? Porque en el año 1912, ¿no? Pero hoy día, te pongo un ejemplo. En California, por ejemplo, se está esperando el Big One, el gran terremoto de la falla de San Andrés. Y eso no hace falta ser ya futurólogo para saberlo. Eso se sabe que se va a producir de aquí a... No sabemos el a cuándo es, ¿no? Pero esto antaño, esto no se sabía. Entonces, el hecho de que alguien soñara que el barco se iba a hundir, volviendo al Titanic, o que 14 años antes un tío escribiera un libro en el que describía el hundimiento del Titanic, o que, por ejemplo, Cherio, que era un vidente de la época muy conocido, que se manejaba mucho entre la aristocracia de la Londres de la época, hablara también del hundimiento del barco, hombre, es extraño. Pero es que no es el único caso. Es que si nos vamos al Hindenburg, al famoso dirigible, ocurre tres cuartos de lo mismo. Si nos vamos, por ejemplo, al 11S, el 11S es que es un terreno muy conspiranoico, pero también había cosas que preveían que algo iba a pasar. Si nos vamos, por ejemplo, a la erupción del Krakatoa, ya nos vamos al siglo XIX, a 1889, también se prevé aquello. Hay tragedias que han sido visualizadas, se han dicho con anticipación y se han producido. Yo creo que sí, Carmen. Yo creo que, no sé si es que tenemos una conexión especial con la Madre Tierra y que de vez en cuando nos ponemos en conexión con ese medio, o es que realmente hay personas que tienen ese don, ese poder, y entonces... bueno, pues hacen una función social alertando de lo que va a ocurrir. Otra cosa es que no lo creamos, porque claro, a ti te llega mañana alguien y te dice, Carmen, dentro de un mes va a haber un terremoto en Sevilla. Y tú dices, esta está de aquella forma, vamos. Esta, vamos, no se lo cree ni ella. Ahora, si luego hay un terremoto al mes, ¿te acuerdas lo que te dije? Ya cuando te lo diga en otra ocasión te lo vas a pensar. Seguro, seguro, seguro. Yo creo que sí, Carmen. ¿Cómo crees que se ve hoy el mundo de la parapsicología? Uy. Mal. Fuera de nuestro mundillo, mal. Porque el que lo ve fuera de las personas que nos dedicamos a esto, lo ve como un atajo de friki. Sí, los locos de los fantasmas, los locos de los ovnis, ¿verdad? Realmente no se han metido en este mundo para saberlo ni para detenerse a pensar en por qué llamas a una persona o no de esa forma. Porque realmente aquí puede haber mucha más cultura que irte de cerveza con los amigos. Sinceramente, ¿eh? Porque no solamente es ahondar dentro de todo lo que es inexplicable, sino la parapsicología toca otros muchos campos que nos pueden llevar a conocernos mejor a nosotros mismos y a la mente. Y eso es importante. cuando lo ves desde dentro del mundo del misterio, tomas conciencia de que es algo especial. Evidentemente, en el mundo del misterio, hoy día hay mucha guerra. Hay muchos incendios, hay muchos egos, hay muchas falsas apariencias, hay demasiadas disputas. Yo he visto primero esta investigación que tú, inmediatamente... Este sitio antes que tú, nosotros hemos ido los primeros... El poder de la palabra se ha perdido, es decir, antiguamente se hablaban las cosas. Oye, pues mira, yo sé que has estado tú, pero ahora he estado yo y oye, que si queréis compartimos datos y demás, ¿no? Ahora directamente... Es que sería lo suyo. Claro, ahora directamente es un incendio en redes sociales. Un incendio, es que hay gente que vive en las redes sociales, sí. No tienen vida. Entonces, es realmente complicado, Carmen, porque hay dos perspectivas. La perspectiva del que está fuera, que ya te digo, la impresión que se lleva es regular, ¿no? Yo aún, hay veces que hablo con otras personas de estos temas, ¿no? Y siempre te dicen lo mismo. Ah, bueno, estas son las cosas del cuarto milenio, pero te lo dicen así con cierto desdén, ¿no? Pues mira, es un programa muy interesante. Si no te gusta, no lo veas. Claro. Yo creo que también entra el miedo. El miedo es muy importante. A mí me ha pasado de ir a... Para la parte, yo sigo parando con mis antiguas amistades, con el mismo bar que paraba hace 30 años, sigo yendo hoy día a tomar café. Y me ven vecinos, me ven gente que me conocen de Facebook. Y es la clásica frase de... hombre, ya está aquí el que se junta con fantasmas. Y me hace mucha gracia. Digo, no, esto era antes, ahora los busco. Yo le digo aquello de los tengo enfrente. Yo se lo digo, digo, mira, yo te invito a que te vengas conmigo cualquier noche. Un sitio abandonado, después de las 10 o 11 de la noche, vamos a hacer unas pruebas, de psicofonía, de audio, de vídeo. Sí, hombre, enseguida había yo. Yo creo que... Es miedo. Te tiro por tierra porque no sé lo que... O me da miedo. Claro, y yo estoy en esas también, ¿no? Yo hay muchas veces que me encuentro con personas que me dicen, uy, fantasma, ustedes vais a una casa encantada, eso son tonterías. Yo le digo lo mismo siempre, vente. Y el vente choca con él, no, no se me vaya a pegar algo y se venga a mi casa conmigo y luego veremos a ver. Sí, sí, porque la gente es que se cree que los fantasmas llevan velcro, sí, total. Que cuando va a algún lado se te pega el chaleco y te lo lleva contigo. Totalmente, es el desconocimiento, muchas veces eso, el desconocimiento y el miedo. El miedo mucho más, ¿eh? Y la sugestión mucho más, ¿eh? Eso juega totalmente en contra. Pues siguiendo con esta tónica, ¿no? De grupos y del mundo del misterio, ¿qué consejos le darías tú a esos grupos que están empezando? Porque creo que el tener a alguien que te pueda ayudar o decir, mira, creo que por aquí o por allí vais mejor o puede ser mejor, ¿qué consejos le darías a esa gente? Lo primero, Carmen, leer mucho. Mucho. Porque en los libros de este tipo de cosas, de misterio y demás, te vas a encontrar mucha información, pero sobre todo te va a dar un campo muy amplio de lo que son los fenómenos paranormales. Está muy bien que te guste estos temas y sin tener mucha idea decir, pues me cojo una grabadora y me voy al sanatorio de los muertos. A ver qué pillo. ¿Vale? Sí, eso no está mal. Pero no es lo suyo. Esto exige de una preparación, exige de unos conocimientos, exige también de ir medianamente conociendo dónde te vas a meter. No todos los sitios están encantados, las llamadas escombreras que nosotros le llamamos, no cualquier casa que esté en medio del campo abandonada tiene que tener un fantasma, por Dios. Entonces, sobre todo eso, ser muy cautos, procurar informarse bien, procurar leer mucho para tener una perspectiva más amplia de algo, no creérselo, porque yo he visto a lo largo de estos 30 años, he visto a personas que han hecho tres investigaciones, no investigaciones, de ir tres veces como turista del misterio a tres sitios, pasar 5 horas, y a lo mejor me paso las horas, sacarte un vídeo, 3 psicofonías y 2 fotos, y al día siguiente pone investigador. Y tú dices, jo. Pero luego a mí es algo que incluso me queda... A mí es algo que el nombre investigador me queda grande, ¿eh? Yo soy un curioso del misterio, no soy otra cosa. Nunca nos llamamos investigadores. Entonces, yo veo eso. Hoy día te lo ves en Facebook. Alguien que te cuelga una determinada investigación, que a mí me parece bien, muy loable, ¿eh? Le contestan 12 personas y ya las investigaciones son prácticamente para ese grupo, ¿no? No tienes que investigar para un grupo de personas o para colgarlo en un muro o para colgarlo en un YouTube. No tienes que investigar para eso. Tienes que investigar para ti, para buscar respuestas. Que luego lo quieres compartir. Oye, somos brujos. Oye, de escándalo, compártelo. Pero hazlo bien hecho. Exacto. Infórmate, rodéate de gente que te sepa asesorar, que te sepa... no por haber hecho 3 investigaciones ya estás en posesión de la verdad. Tienes que buscar segundas opiniones siempre. Y sobre todo, el hecho de compartir. Últimamente también se va a sitios. Y sí, ya te pasaré los datos, la información. Y la información nunca llega. Parece que se atesora esto es mío, como el Gollum, ¿no? Del reino del Señor de los Anillos, mío, mi tesoro. No hemos ido juntos. Vamos a cruzarnos los datos, vamos a compartirlo, que se trata de eso. Sí. Pero, por desgracia, hay muchos egos en este mundo del misterio y los egos acaban con muchas amistades. Y ¿sabes qué, no, Carmen? Que al final nos hacemos mayores, al final acabaremos dejando el mundo de la investigación porque tendremos nuestros achaques. Está claro. Y lo que nos quedarán son los amigos. Pues sí. Los amigos. Con lo que te vas a reunir, te vas a ir de vinos o de copas y vamos a hablar de lo bien que estuvimos investigando hace 12 años en tiro de pichón. Pero si no tienes amigos, lo vas a hablar con el espejo. Qué triste. Y a veces te voy a decir una cosa, como no haya luz no vas a ver ni quién está en el espejo. Con lo cual, esas son las directrices. Estamos aquí por hobby, muchos por pasión. Yo soy periodista. En ejercicio, en este caso, por profesión, yo no vivo del misterio, yo vivo de estar todo el día machacándome delante un teclado, claro. Escribiendo y redactando noticias, que tú lo sabes, además, el tipo de información que yo escribo. Y las horas y horas que te pegas. Y por desgracia, al final lo que nos llevamos es eso, los amigos, los buenos momentos que podemos vivir, ¿eh? Si te falta eso, te falta la chispa a la vida. No es otra cosa. Pues sí. Buscando un poquito de información sobre tu vida, lo que has hecho. Mi vida hecho. Está muy entretenida últimamente. Sí. He podido averiguar, curioso, que habías hecho un programa allá por el año 94, que yo lo desconocía, en Antena 3, que se llamaba Al Descubierto. De hecho, te pregunté, pero bueno, quiero que los oyentes escuchen. Con Santi Acosta. Curiosísimo, donde se dedicaban a descubrir pues los falsos casos, ¿no? Sí, efectivamente. Era un programa que se llamaba Al Descubierto, que yo estuve en producción, en tareas de producción. Era con El Mundo Televisión, con Pastor Miralle, y que aquí conmigo contactan para 2 casos. El primero era la Virgen de la Bola de Luz, en Pedrera, aquella señora que se paseaba, que tenía contacto, y que luego decía, la Virgen, y salía por medio del campo, con un candí debajo de una sábana de raso, moviéndolo, y toda la gente, claro, a 200 metros, ¡la Virgen! Claro. ¡Madre Santa! Y tú veías aquello y decías, no me lo creo, por Dios, pero si es una mujer corriendo por medio del campo. Y yo recuerdo que aquello fue sonado porque, la gente de producción se tiraron colina abajo, con unos 4x4 corriendo detrás de la Virgen porque querían hacerle una entrevista. La señora pegó un jardazo entrando a la casa que casi deja allí media dentadura y claro, se levantó con el vestido de raso y el candí y los seguidores, fíjate tú lo que es la sin razón, ¿eh? ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué habéis matado el misterio? No decían, dice. ¿No? Madre, sí, sí, sí. Y no veían el fraude delante de los ojos. Y lo segundo fue Carlos Jesús. Eso sí que fue sonado, ¿eh? Ese hombre. Ese hombre fue con muy... Raticulín, con Ganímide. Yo recuerdo que coincidía por aquel entonces ocasionalmente con Javier Cárdenas. Nos hartábamos de reír los dos. Porque la primera vez que yo coincido con él, él se creía que yo iba de cliente, claro. Y me dices... ¿Y tú a qué vienes? Claro, yo iba a lo mismo que él, digo, yo a lo mismo que tú. Es que yo no vengo de cliente, digo, no, yo a lo mismo que tú. ¿Y de qué medio? Y ya empezamos los dos a hablar, ¿no? Y yo recuerdo que allí en Carlos Jesús a mí me hacía mucha gracia porque decía, yo no pido la voluntad, pero tenía un platito. Claro. Y el donativo mínimo era X pesetas, ¿no? Uh-huh. Y fue los dos. Me lo pasé muy bien. Si quieres que te diga la verdad, Carmen, me lo pasé muy bien con aquello que fue la entrada profesional, digamos, en este mundillo, ¿no? Pero te lo pasas muy bien porque conoces los entresijos de lo que es la televisión. Pues sí. La televisión no es solo lo que vemos, que queda muy bonito, uy, qué reportaje, qué documental, sino tú lo sabes bien. Hay mucho trabajo detrás, claro. Que para grabar una pieza de 10 minutos te pegas una hora. Mm. Y como trabajes con guiones, ya te mueres. Y es bonito, pero no engancha tanto como la radio. La verdad es que no. Uno de tus libros trata sobre conspiraciones. Sí. ¿Con cuál te queda y por qué? JFK. ¿Por qué? Porque fue el asesinato de un presidente de los Estados Unidos por parte de un gobierno encubierto, mejor tapado y menos creíble que se ha dado en la historia. Le echaron las culpas a Lee Harvey Oswald. Fíjate, ahí seguramente lo habrás visto alguna vez. Hay una película, una serie que se llama Pesadilla en Elm Street. Uh-huh. Elm Street era la calle por donde transitaba el coche del presidente de los Estados Unidos. Por eso le ponen ese nombre, ¿no? A las pesadillas. Y creerse la versión oficial, no se lo cree nadie. La rapidez que Lyndon B. Johnson se da en, no en cuidar el cuerpo del presidente muerto, sino de limpiar el coche donde habían matado al presidente y de jurar el cargo. Bueno, hay una serie de circunstancias, cambios de recorrido, la misma extrema derecha de los Estados Unidos en contra del presidente, y va al presidente y va al nido de la extrema derecha en los Estados Unidos, que era el sur, por Dios. El conflicto de Bahía Cochinos con Cuba, la crisis de los misiles, JFK, que quería acabar con la guerra que tenía en Oriente, es decir, con todo lo que era Vietnam y demás, lo quería eliminar. Aquello estaba siendo una sangría. Y de hecho, Estados Unidos es el único país que gana dinero con las guerras. Las gana y las pierda. Aquella guerra la perdió, porque la perdió, y aún así le sacó dinero. Y era un contrasentido. Kennedy no era un santo, ¿eh? Claro. Tenía cara de bueno. Sí. Pero un santo no era, ¿eh? Kennedy... Kennedy tenía lo suyo. Y la familia Kennedy en sí tenía lo suyo. Si no, que se lo preguntan a Marilyn Monroe. Pero a mí me resulta tan impactante esa conspiración que de verdad que me quedo con ella. Y luego, como yo siempre voy con dos, pues no, ahora mismo no, ¿eh? Pues nos vamos a encontrar con otra curiosa circunstancia, que es el asesinato de Juan Pablo I. Asesinato, ¿eh? De Juan Pablo I, del Papa. Yo también me quedo con esas dos. Dos temas que además, bueno, yo la muerte de Kennedy no la pude vivir porque no había nacido y me quedaba bastante para nacer. Pero la del Papa, en este caso Juan Pablo I, sí lo hemos podido vivir. El quemado, vamos, Juan Pablo el Breve fue, porque duró 33 días, que duró menos. Pero hasta en cuánto duró realmente en el pontificado se ha alterado para que coincidiera con 33 días para la edad de Cristo, la numerología. Sí, buscarle, yo soy... Me quedo con esas dos, Carmen. Estupendo. Antes nos has preguntado, o me has preguntado, que si he pasado miedo en una investigación. ¿Y tú? ¿Has pasado miedo alguna vez? Siempre. En una... ¿Sí? Sí. Siempre el pellizco en el estómago lo llevas cogido. Porque es que no sabes dónde te estás metiendo. Yo recuerdo en Villa Luisa, en Alcalá de Guadaira, que me llevó un chico, Jesús, y Villaluisa es un sitio muy raro, porque tiene un túnel, tiene una especie de gruta, es una cosa extraña. Y realmente, por ejemplo, cuando entramos había allí un vagabundo con su perrito que vivía allí, y eso, por ejemplo, no te lo esperas, ¿no? Entonces nunca sabes con qué te vas a encontrar. Pero susto de cosas físicas, quizás. Claro, de cosas físicas, y luego de cosas extrañas. Sí, porque por ejemplo en Vianda tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de ver a alguien que se asomaba una escalera en la planta de arriba cuando arriba no había nadie. O aquel empujón en Tiro de Pichón. O que... aquel empujón en Tiro de Pichón, o el empujón en Vianda que acabé con una hernia cervical. Es decir, se pasa mal porque muchas veces no sabes qué te va a pasar, ni con un vivo ni con un muerto. Pues sí. De los casos investigados a lo largo de estos años, ¿cuál ha sido el que más resultados has obtenido? Que yo ya sé cuál es y me vas a decir. ¿Y cuáles fueron, un breve resumen, cuáles fueron esos resultados? Me quedo con Vianda, porque es que un año y ocho meses investigando allí, a piñón, aparte de ser pesado, porque era pesado, Carmen. No, todos imagino. Los viernes y todos los sábados. Imagino. Tirar al mismo sitio, es pesado. Pero es que es como se hace una investigación en condiciones. Claro, pero era muy pesado, yo lo reconozco. Y allí hay vídeos de todo tipo, hay psicofonías de todo tipo, hay testimonios de todo tipo, hay controles de seguridad para que no fuera un fraude, de todo tipo. Eso lo sabe quien la mamá. Claro. Y me quedo con un caso porque al final yo no creía que allí pasara nada paranormal y al final el fenómeno extraño nos estalló en la cara. Un sitio con una cantidad de historias de muerte, de testimonios de camareros, de clientes, hasta clientes testificaron en aquellos programas que hicimos. Es decir, me quedo con el caso entre los casos, y, vamos, pues sí, con diferencia. ¿Para cuándo tu próximo libro y en qué proyecto andas metido? Lo que nos puedas contar, claro está. Sí, yo te lo cuento. Mi próximo libro sale en breve. Es una guía de un país que tiene mucho misterio, Egipto, y del que, bueno, se habla de norte a sur, de este y oeste. Es decir, es tremendamente... me ha costado trabajo escribir ese libro, porque yo no es que esté en Egipto todos los días, claro. Ojalá, pero no ha sido mi caso. Entonces, hablar de lo poco que conoces y luego hablar de sitios que has tenido la oportunidad de investigar mucho, pero que no conoces físicamente, es complicado, pero te rodeas de gente que te ha sabido asesorar, ¿no? Entonces, haces una guía bastante interesante, que es lo que yo quería, ¿no? Ese es el próximo libro, que de hecho está ya en máquina, es decir, eso ya... ¿Eso va a ser ya? Eso, sí, de cara al verano sobre todo, creo yo, o después del verano. Cuando hablamos de ya, es que las editoriales tienen esos márgenes, claro, ¿no? Tiempos, eso... Y luego mi próximo proyecto es muy bonito, porque es misterio para niños. Entonces ahí andamos embarcados porque hay que ir haciendo cantera, pero claro que sí. También te tienes que reciclar tú a ti mismo. Claro, porque ¿cómo metes ese tipo de...? Tienes que empezar a escribir para niños. Claro. Y bueno, es un reto, oye, apetecible, que ahí lo vamos a afrontar, a ver qué tal. Pero seguro que será un exitazo. Y luego vais a ver una idea de la que no puedo hablar mucho en televisión. Que hablamos de diferentes aspectos de Sevilla, pero que es extrapolable a toda Andalucía, que innova mucho en cuanto a sistemas de grabación, innova mucho en cuanto a la interactividad de la gente que un poco ve ese tipo de programas y demás. Algo diferente, no sabemos la apuesta cómo va a salir, porque de momento lo que es un piloto que hemos ya realizado y ahí estamos puliéndolo, pero que tiene buenas perspectivas. Y si sale bien... Bueno, pues va a ser, quizás sea un concepto nuevo de televisión, fíjate. Pues deseando de verlo. Y la última pregunta, yo quería, no he querido entrar mucho en terreno personal, porque bueno, yo por suerte soy tu amiga y conozco mucho, ¿no?, de tu vida, pero ¿cómo se encuentra José Manuel y qué le pides al futuro? José Manuel se encuentra subido en una montaña rusa, en la que hoy está arriba, y está un día arriba, y se lleva tres abajo. Porque la vida muchas veces tiene esas cosas, Carmen, y te llevas por caminos que no quieres, pero que no controlas, y que muchas veces... uno se expone a perder lo que más quiere. ¿Y el futuro? Proyectos, ¿no? Con muchos proyectos. El futuro es el que marca el día a día. Sí. No hay más futuro que el mañana, y algo que me repetís mucho, que es tiempo. Tiempo al tiempo. Siempre. El tiempo es el que va a marcar... que todas esas cosas salgan y que todas esas cosas merezcan la pena o no las merezcan. En todos los aspectos de mi vida. Misterio, vida personal, en todos los aspectos. Pues yo hasta aquí, darte las gracias por esta oportunidad, por dejarnos conocerte un poquito más. Y bueno, pues si los oyentes quieren y les apetece seguir con nosotros, pasamos a la segunda parte del programa con Iván Martínez y Civilizaciones Imposibles. Muchas gracias, Carmen. A ti. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Veréis, yo os voy a hablar de la teoría de los alienígenas ancestrales. Ya hace bastante tiempo surgieron míticas figuras como Erich von Däniken y otros arqueólogos que intentaban ver o buscar evidencias en culturas antiguas que avalasen la existencia real de seres de otro planeta, extraterrestres. Pero bueno, yo humildemente lo he hecho durante unos 4 o 5 años y he difundido por internet, mediante artículos, audioprogramas, entrevistas de radio o incluso en videoprogramas en YouTube sobre todo este tipo de temas. Y bueno, yo lo hacía porque simplemente me gustaba. Y un día me di cuenta de que había más de 300.000 personas que seguían mi contenido y yo lo vi como algo bastante grato, ya que encontrarme con personas que tenían las mismas inquietudes que yo, para mí eso fue un regalo. Fue un regalo porque me hizo pensar que a lo mejor no estoy tan loco como parece. Y yo creo que ahí reside el gran enigma de los misterios, el ver que hay gente que cada vez está más interesada por estos temas. Pasa la diapositiva, por favor. Veréis. Yo os voy a proponer una temática que va a ir creciendo en intensidad. Y lo he hecho así porque sé que hay muchos neófitos sobre este tipo de temas del misterio y conocen algunos misterios clásicos, como por ejemplo las Islas de Pascua y demás. Pero después de esta mini introducción, vamos a hablar de misterios algo más desconocidos, algunos más inquietantes y otros que pueden dejarnos la sangre helada. Ya que hay una especie de encubrimiento, una serie de poderes que están detrás de los gobiernos controlando un montón de cosas que no se quiere que se sepan. Y son cosas que pueden incluso alterar nuestro sistema económico, la religión, el poder. Por eso yo creo que intentar explicar estos temas desde una perspectiva, primero con algo más conocido y después con lo desconocido, creo que es el factor correcto. Siguiente, por favor. Veréis, este es uno de los misterios que más me han fascinado de todos los que he podido encontrar en la antigüedad. Las ruinas de Pumapunku. Estas ruinas se encuentran en Bolivia y, bueno, lo que existe allí ahora mismo son unos bloques inmensos de más de 100 toneladas y 8 metros de altura. Estos bloques, bueno, cualquiera puede pensar, bueno, en la antigüedad se hacían un montón de construcciones y es normal que existan. Pero más allá de intentar comprender cómo hicieron las pirámides, hay misterios como este que son incluso el doble o el triple de inquietantes o difíciles de explicar y que poca gente conoce. Las ruinas de Pumapunku tienen una antigüedad oficial de aproximadamente unos 4.000 años, pero lo más llamativo de este misterio es ver cómo allí existen bloques en forma de H y son milimétricos. Es decir, parece que han sido tallados con una tecnología láser que hoy en día incluso sería difícil de replicar. Siguiente, por favor. Tenemos ahí uno de los fragmentos de esta, bueno, de estas ruinas, en el que parece que un taladro ha fracturado la roca de forma milimétrica. Hace 4.000 años, que yo sepa, no existían los taladros. La ciencia oficial ha certificado que, bueno, en esa época se podían emplear técnicas, pero esas técnicas nunca podrían llegar a la precisión de las ruinas de Pumapunku. Siguiente, por favor. Tenemos un plano de los descubrimientos que se hicieron allí. Exactamente son piezas que encajan una encima de otra. Algunos han teorizado que podrían formar una estructura, una especie de fábrica o incluso una enorme puerta. Una puerta que no se sabe por qué la construyeron, pero algunos dicen que podría incluso tener propiedades esotéricas y extrañas de las que luego hablaremos. Lo que quiero indicar con esta imagen es la perfección milimétrica y la obra de ingeniería que se hizo hace 4.000 años. Algo que hoy en día no se puede explicar. Y que se aleja algo de ese de la mítica pirámide, que, bueno, la tomamos como referencia siempre de la construcción más imposible, pero en realidad hay otras como esta que son incluso más imposibles. Siguiente, por favor. Tenemos una reconstrucción hipotética de lo que formaban estas misteriosas ruinas. Hay que decir que la cantera más cercana está a unos 100-123 kilómetros de cerca, bueno, o de lejos, mejor dicho, ya que no se sabe cómo pudieron arrastrar esos bloques de más de 100 toneladas más de 100 kilómetros. ¿Qué tecnología utilizaron para poder hacer esto? Se dice, los lugareños de la zona, allí en Bolivia, que los dioses que descendieron de las estrellas utilizaban una especie de aparato para desmenuzar la tierra y formar con barro en el aire estas construcciones. Obviamente esto no es lo que pasó, pero es ese inconsciente colectivo que tienen todas estas culturas antiguas y que repite muchos patrones. Patrones como, por ejemplo, la serpiente, los dioses de las estrellas, la numerología. Son patrones que a lo largo del tiempo y en el espacio se repiten constantemente. Y eso también, luego hablaremos de ello, pero nos indica que hay un patrón de algo que vieron y tuvieron muchas interpretaciones sobre ello. Siguiente, por favor. Tenemos otro plano de lo que podría haber sido una ciudad que está muy cerca a Pumapunku, que se llama Tiahuanaco. En este templo fue construido en honor a los dioses. Allí los dioses que descendieron de las estrellas eran representados y sobre todo hay un mural, siguiente por favor, que vamos a ver ahora mismo, en el que, antes de eso vamos a hablar de esta puerta, ya que hay algunos teóricos que ven en esta puerta un mito que hace referencia a lo que se comentaba de la Puerta del Sol. Es decir, se dice que esta puerta era el único método para conectar entre los dioses que descendían de las estrellas con el hombre. Y dicen algunos teóricos que podría ser una puerta interdimensional. Yo no lo sé. Yo lo que me baso son en pruebas. Pero también me baso en intentar comunicar qué es lo que se comenta sobre estos misterios. Siguiente, por favor. Esto es muy interesante. Y la verdad, descoloca a un montón de arqueólogos y historiadores sobre este complejo. Como antes os estaba comentando, y me he quedado a medias, cerca de Pumapunku está el templo de Tiahuanaco. Allí se representaron todas las razas que existieron antes en la Tierra y se representaron creando una cabeza de cada raza y poniéndola en un mural. Todas tienen rasgos propios de la raza, de aquellas razas. Pero hay una que tiene la cabeza en forma de un gris, un extraterrestre que, bueno, es muy popular dentro de la ufología, el típico enano cabezón con los ojos oblicuos, pero allí aparece representado. Unos han querido ver en esta representación esa figura del extraterrestre, otros están totalmente diciendo lo contrario. Yo no lo sé, pero el caso es que es inquietante. No os he puesto la foto porque era un mero comentario. Pero esto que os tenéis ahora mismo ha sido llamado la Fuente Magna y fue encontrado en el lago Titicaca, que está muy cerca de Tiahuanaco. Lo más impresionante es que tiene escritura cuneiforme, y la escritura cuneiforme es propia de la antigua Sumeria. ¿Pero qué hace esto en Bolivia? Está separado a más de 14.000 kilómetros. Es algo tremendamente extraño. No se sabe por qué está ahí, pero sin embargo fue encontrado. Esto hace referencia al dios Viracocha, que está también representado en el templo de Tiahuanaco y que está en medio de todo el templo, siendo reverenciado por todos los habitantes que vivían anteriormente en ese lugar. Lo particular de Viracocha es que tiene una morfología propia de los sumerios. Antes no se representaban dioses con grandes barbas en la zona, pero este dios sí que tenía barbas. Y la conexión con la Fuente Magna nos habla de que existe una realidad entre Sumeria y todos o casi todos los pueblos del mundo, ya que la cuna de la civilización podría haber estado en Sumer. Siguiente, por favor. Vamos a ir a la isla de Pascua. Pero no vamos a hablar de lo típico, sino de un misterio, el último misterio que yo he titulado, que se esconde en lo más profundo de la cultura Rapa Nui. Rapa Nui son los que vivían allí. También hay que decir que la isla de Pascua es más conocida por la isla de Rapa Nui. Son tecnicismos. Pero bueno, tenemos que hablar que es una isla de 160 kilómetros cuadrados en la que existen 900 moais de unas 250 toneladas y 20 metros. La leyenda nos habla de un dios llamado Makemake que, fruto por su ira, destruyó una gran isla o continente, algunos lo llaman así. Un continente que se llamaba el continente perdido de Hiva. Hiva cayó bajo las aguas, pero antes el rey de la isla de Hiva mandó a 7 hijos suyos a buscar y colonizar otros lugares y encontraron las ruinas, la isla de Rapa Nui. Eso es lo que dice la leyenda. Pero siguiente, por favor. También podemos ver que allí existen actualmente una serie de estatuas, moais, que están mirando hacia el mar. Y concretamente hay una zona de la isla de Pascua que hay 7 moais, representando a los 7 hijos de esta leyenda. Pero está toda plagada de moais. Sobre todo, Barry Fell es un profesor de la Universidad de Harvard que, estudiando la posibilidad de que los egipcios puedan haber dejado su esencia en la isla, nos hablaba del faraón Ptolomeo III, que pensaba que la Tierra era esférica hace concretamente unos 3.000, 4.000 años, o incluso se dice que más por los registros astroarqueológicos, y que se dice que el faraón Ptolomeo III llegó a la isla, la colonizó y construyó estas cosas. Pero yo no estoy de acuerdo con este hombre, pero el caso es que tiene una investigación muy importante al respecto. Y luego hubo otro investigador, un ufólogo muy famoso, Antonio Rivera, que también aportó datos sobre la existencia o la marca de los egipcios en los moais. Y para eso, siguiente por favor, se fijó en una cantera que está allí en la isla de Pascua, la cantera que se llama Ranoraraku, en la que aparecen un montón de moais a medio hacer, semienterrados. Es como que de ahí surgieron todos los moais. Claro, hay moais hechos de traquita. Esto es un mineral tremendamente duro que solo con diamante o sucedáneos se puede moldear de una forma bastante precisa, ya que estos moais tienen también una especie de peana donde están puestos algunos, no todos, y ahí no cabe ni un alfiler, tampoco cabe ni una carta. Pero allí, en esta cantera, la leyenda decía que los dioses utilizaban el maná, una especie de éter, una energía sutil que estaría en el ambiente, para sacar del volcán un bloque y dejando un cordón umbilical de tierra o de piedra conectándose con la tierra. Luego bajaban cantera abajo estos bloques y allí los terminaban moldeándolos. Claro, si veis imágenes de esta cantera, es tremendamente irregular. No se sabe cómo pudieron deslizar estos bloques sin romperlos y sin dejar marcas. Es otro misterio. Siguiente, por favor. Esto es un mito. Es cierto que son cabezas enterradas y luego tienen cuerpos, pero es un mito decir que recientemente se descubrió. Eso es falso. En el principio de los tiempos que se estudió la isla de Pascua, se sabía que tenían otro cuerpo. Es una noticia medio viral que ha surgido por internet, bueno, llevándose la exclusiva en diferentes periódicos, pero cierto, la verdad es que esto ya se conocía desde el principio. Y es lógico, si grupos de arqueólogos van a la isla a investigar esto, lo menos que pueden hacer es intentar desenterrar un poco, a ver qué hay. Pero bueno, esto le da más misterio al asunto. ¿Cómo pueden ser tan grandes estas cosas? ¿Cómo los han construido con la tecnología de hace tanto tiempo? Siguiente, por favor. Y este es el último misterio de la isla de Pascua, algo menos conocido pero también muy interesante. Las tablas Rongo-Rongo. Rongo-Rongo sería un dialecto de los Rapanui, un dialecto muy antiguo y que todavía no ha sido descifrado. Los Rapanui dicen que aquí se esconden los secretos de la isla de Hiva, la tecnología para poder crear estos moais. Sin embargo, ahora mismo hay unas 17 tablillas que están distribuidas por todos los museos del mundo, concretamente en el British Museum de Londres. Y bueno, son muchos los estudiosos que intentan descifrar este códex y aún no lo han conseguido. Este sería uno de los misterios de la isla de Pascua, uno de los últimos misterios. Como anécdota adicional, hay que decir que allí también hay una especie de oráculo y a su alrededor hay una serie de piedras que están marcando estrellas muy específicas del cinturón de Orión. Eso tampoco se comenta de la isla de Pascua, pero también indica que tenían una ciencia y una astronomía muy desarrollada. Siguiente, por favor. Vamos a cambiar un poco la perspectiva de dónde podríamos encontrar seres extraterrestres en la antigüedad. Y esta es muy interesante porque encierra una tremenda conspiración y asesinatos que poca gente ha comentado. Os voy a hablar de la Cueva Secreta de los Tallos. Es una cueva que está en la selva del Cóndor, en Ecuador, y bueno, tiene una profundidad de 63 metros la entrada. Luego tiene una extensa red de túneles de 17 kilómetros, de los cuales 5 aún no han sido investigados. Aunque esto de los cinco que aún no han sido investigados se decía hace unas cuantas décadas. Obviamente hoy en día los habrán investigado. Siguiente, por favor. ¿Qué misterio encierra la Cueva de los Tallos? El misterio comienza en 1964 con el capitán Jamarillo. Este fue un hombre que, motivado por las habladurías y los rumores de los lugareños de la zona, se adentró en esta misteriosa cueva y encontró algo sorprendente. Encontró una serie de tablillas, algunos dicen que fueron de oro, otros de metal, y que en esta se veían a dinosaurios conviviendo con seres humanos, cuando la ciencia oficial nos ha dicho que es imposible que hayan convivido en espacio y tiempo. Estas tablillas mostraban la historia del ser humano, mostraban qué es lo que había pasado desde el principio de los tiempos hasta hoy en día. Pero os debo decir que esto, claro, es una especulación de lo que se cuenta. No se sabe a ciencia cierta si esto fue así. El caso es que hubo, siguiente por favor, una segunda expedición hecha por el capitán Moritz, que lo que hizo fue una cosa muy importante, que me parece una prueba científica sobre los hallazgos. Lo que hizo fue llamar a un notario y testificar ante notario lo que habían visto. Y este documento se puede encontrar por internet, ya que es de dominio público. Lo que habían visto eran esta serie de tablillas imposibles para la ciencia. Una anécdota curiosa es que esa es la puerta, es la entrada de la Cueva de los Tallos y también parece haber sido hecha con una tecnología algo extraña para el tiempo datado de esta cueva. Incluso tiene inscripciones sumerias. Ya estamos entrando otra vez en esas curiosidades extrañas de la huella de los sumerios en diferentes partes del mundo. Siguiente, por favor. Erik von Däniken fue uno de los que investigaron a fondo este tema, aunque hay algunos que dicen que llegaba al lugar, pero antes se emborrachaba en el hotel. Aunque eso, como no lo sabemos a ciencia cierta, solo lo indico para decir que hay muchos rumores por internet y hay que barajarlos todos. El señor Erik von Däniken dejó en su libro El oro de los dioses una anécdota bastante interesante sobre el padre Carlos Crespi. Este hombre recogió un montón de tablillas que habían sido sustraídas de la Cueva de los Tallos durante mucho tiempo y las almacenaba y las custodiaba en su casa. Este hombre desapareció junto a todas las tablillas con el tiempo. Hoy en día no se sabe su paradero ni tampoco las tablillas. Pero el caso es que sí que existen fotos reales sobre lo acontecido. Siguiente, por favor. Neil Armstrong, el hombre que pisó la luna en el año 69, cuando bajó de allí, tuvo un fuerte sentimiento de intentar buscar vestigios de vida extraterrestre en la Tierra. Y lo primero que hizo fue ir a la Cueva de los Tallos. Hizo una expedición junto a un grupo de hombres para intentar recuperar las tablillas. Se dice que en esos 5 kilómetros de túnel no explorado encontró una serie de tablillas que también almacenó y se la cedió a la iglesia de los mormones. Los mormones lo que hacían era, reverenciaban un ser extraterrestre que bajó del cielo. El señor Smith fue quien encontró un libro que se le dio. Y en este libro habían una serie de tablillas de oro muy parecidas a las que supuestamente se encontraron en la Cueva de los Tallos. Por eso los mormones también metieron mano en el asunto e intentaron recuperar esta serie de tablillas. Siguiente, por favor. Ahora os voy a hablar de otro misterio también muy interesante. Algo más desconocido, pero que nos deja un inquietante muy grande sobre el misterio de energía nuclear en la antigüedad. Veréis, este hombre es un trabajador de una empresa francesa de la planta nuclear de Prielalet. Este hombre lo que hizo fue investigar por qué se detectó en esta central nuclear de Francia muestras de uranio-235 con una particularidad que era variable en un porcentaje muy pequeño. El uranio, si varía, es porque tiene unas propiedades muy distintas. Y se dice que, investigar esto era porque creían que estaban siendo engañados por las empresas de extracción en las minas de Oklo, que están en África. El uranio se había contaminado con uranio empobrecido, o al menos eso era lo que ellos pensaban, porque esa variación era demasiado extraña. Siempre tiene que tener lo mismo para ser uranio puro. No sé si me seguís. Siguiente, por favor. La Comisión Francesa de Energía Atómica, la CEA, lo que hizo fue enviar varios hombres a las minas de Oklo para certificar qué es lo que estaba pasando con este uranio contaminado. Y lo que encontraron fue tres canteras de hace más de 2.000 millones de años, casi la mitad del planeta Tierra de edad, en las que habían sido sustraídas 500 kilogramos de uranio, 235, no empobrecido. Esto era equivalente a crear tres bombas atómicas. Pero claro, ¿quién había sustraído 500 kilogramos de uranio 235 hace 2.000 millones de años? Podemos pensar que puede ser algo natural, que la madre naturaleza es muy sabia y que en condiciones muy curiosas puede crear de forma natural estas cosas. Pero se encontraron 15 coincidencias bastante extrañas de que 15 veces la naturaleza haya podido realizar lo mismo. Y estas 15 coincidencias eran 15 reactores tremendamente aislados y con una serie de productos destilados que habían sobrevivido durante más de 2.000 millones de años. Claro, hay mucha polémica. Unos dicen que es algo natural, otros dicen que no puede ser natural. Y esto es una polémica entre científicos. Pero claro, no se ha llegado a una conclusión en concreto. Mi opinión personal es que eso fue utilizado mediante tecnología artificial para poder sustraer esos 500 kilogramos y crear explosiones atómicas. Y el mismísimo Oppenheimer, siguiente por favor, que fue el padre junto a Einstein, de la bomba atómica, dijo y declaró lo siguiente. Cuando le preguntaron cómo se siente al haber detonado la primera bomba atómica en la Tierra, Oppenheimer contestó: bueno, no la primera, aunque sí de la historia moderna. Oppenheimer era un fanático de las lecturas más antiguas del mundo en la cultura hindú, el Rig Veda, el Mahabharata, el Ramayana, y allí se relatan de forma muy precisa, con muchos detalles, cómo una serie de aparatos llamados vimanas, de los que luego hablaremos, lanzaron varias bombas nucleares o armamento nuclear. Y describen muy bien cómo a la gente se le caía la carne, cómo incluso en otros textos la radiactividad envenenaba los ríos, los peces se morían. En fin, existe una probabilidad de que si de verdad existieran seres extraterrestres que nos visitaron en la antigüedad, hubieran detonado esta serie de bombas nucleares. Incluso han sido se han podido medir con medidores Geiger de radiactividad. Siguiente, por favor. Aquí tenemos a los Vimanas, es una representación. Los Vimanas, son una serie de aparatos que están muy bien descritos, que utilizaban mercurio, se escriben los propulsores, pero que aparecen en textos de hace más de 26.000 años. Y ojo con las fechas, porque 26.000 años es una brutalidad para poder hablar y mencionar sobre estas cosas en estos textos antiguos. Los textos son tremendamente llenos de detalles. Se habla más de 113 subclases de aparatos de este tipo, se hablan de un montón de clases principales, y la verdad es que todavía sigue siendo un misterio y un símil muy comparable con ovnis, los ovnis modernos. Siguiente, por favor. Tenemos una representación de estos objetos, estos Vimanas, en los que utilizan un montón de mecánicas que se parecen mucho a propulsores. Según las leyendas, en tiempos antiguos los Vimanas hicieron una guerra en el cielo en los que fuego y destrucción sembraron la tierra, de ahí las bombas nucleares y demás. Pero también nos dice los textos que habían tiempos de paz en los que los dioses bajaban con los Vimanas y transportaban a gentes a otros lugares, a otros países. Y podría ser una especie de conexión entre el cambio de datos o cambio de culturas o la mezcla entre los sumerios en otros sitios. Siguiente, por favor. Este es uno de los misterios que más me ha fascinado y uno de los misterios que más he investigado por lo increíble que es averiguar sobre lo que hay dentro de estas esferas. Las esferas de Kersdorp, un misterio, como ya digo, fascinante. Fueron encontradas el 17 de marzo del año 77 en las minas de Kersdorp, en África. La leyenda decía que los africanos creían en unos dioses que lanzaban una serie de semillas para fertilizar los planetas o, lo contrario, para destruirlos. Y encontrarse una serie de estos objetos era siempre mal presagio. A lo largo de la historia de África se han encontrado muchas veces. Pero, ¿cuál es el misterio de estas esferas? ¿Qué es lo que las hace más importantes o más interesantes respecto a otros aparatos o arqueología? Pues bien, fueron encontrados en un estrato de tierra del Precámbrico, es decir, 2.800 millones de años, más de la mitad del planeta Tierra de tiempo. Es decir, la ciencia no ha podido explicar esto. Es un opart. Los oparts son objetos fuera del tiempo, porque la ciencia no puede darle una explicación para la época en la cual fueron encontrados. ¿Cómo es posible que tengamos algo artificial con un tiempo de más de 2.800 millones de años? Pues bueno, siguiente, por favor. Existen científicos que han investigado de forma totalmente correcta, con sus aparatos y demás, todo este tipo de esferas, que se encontraron más de 200 en ese estrato precámbrico. Rolf Marx fue uno de los primeros que las investigó y pudo determinar dos tipos de esferas. Las que presentaban un metal de color azul, con líneas blancas, ciertos surcos y un agujero en medio de estas. Y luego, el segundo tipo era que tenían estas esferas un agujero cerrado y al romperlo salía un líquido volátil de color blanco y desaparecía con el contacto del aire. Algo también muy extraño. Luego no dejaba ningún tipo de resto para ser analizado. Siguiente, por favor. Estas son unas fotos para que veáis de qué objetos estamos hablando. Obviamente no es nada natural. Esos surcos son artificiales. Y bueno, también hay que decir que se confunden con otro tipo de objeto llamado las esferas de Rusia, las esferas negras de Rusia, que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Las esferas negras de Rusia fueron encontradas en el año 75 y en un estrato de tierra mucho más moderno, pero también llamativo para la ciencia, en un estrato de 10 millones de años. Claro, hace 10 millones de años tampoco existía tecnología para poder crear estas cosas. El cantero que la encontró Le dio un montón de golpes para ver si podía reventarla y a ver qué había dentro, pero no consiguió romperla. Y quedaos con ese dato porque luego hablaremos de que es posible que este hombre podría haber reventado toda la región de Rusia si hubiera abierto esa esfera. Veréis, el doctor Menkov y Valentín Fomenko eran uno de los más importantes en la época de la Federación Rusa sobre arqueología y análisis científico de hechos encontrados en cimientos arqueológicos. Este hombre, que encontró la esfera negra, se la dio a su hijo, y su hijo se la llevó al colegio, y en el colegio uno de los profesores la vio y notó que había algo extraño en esta esfera, por lo que se lo llevó a la Federación Rusa de Ciencias. Siguiente, por favor. Allí se hizo el informe más exhaustivo sobre estos aparatos. La densidad por centímetro cúbico era de 1,934 gramos. Esto último era muy extraño, puesto que era inferior a la densidad del cuarzo o la obsidiana. Utilizando una máquina de rayos X, modelo RUB-150/300, y en esta encontraron que la densidad del núcleo era negativa. Y ojo con ese dato. ¿Cómo puedes tener algo una densidad negativa? Es decir, ¿es antimateria? Eso es lo que decían estos hombres. Pero claro, la antimateria es algo bastante controvertido. Cuando la antimateria toca la materia, explota en una deflagración bastante importante. La antimateria no es ningún mito. Se ha podido reconstruir, se ha podido crear en el acelerador de partículas, en el CERN, pero en diminutas proporciones. Se dice que es de lo más caro que puede generar la raza humana. Pero claro, ¿cómo es posible que en un recipiente de materia contenga antimateria? No tiene sentido. El caso es que midieron y la densidad era negativa. Pero certificaron que no había antimateria en el interior de estas esferas. Por lo tanto, ¿cómo es posible que no haya antimateria pero la densidad sea negativa? Es otro misterio de estos objetos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a cambiar de misterio. Vamos a hablar de unas pinturas muy raras que se encontraron en el desierto de Tassili. Veréis, este desierto se esconde en lo más profundo del desierto de Sáhara. Es una extensión de 800 kilómetros en las que se encontraron más de 100.000 pinturas muy extrañas. 100.000 son las catalogadas, incluso podrían haber más. Siguiente, por favor. Esta es una de las pinturas que se encontró. ¿No os llama la atención? ¿No parece algo que se asemeja a seres humanoides de la ufología? De hecho, tenemos una especie de objeto que se asemeja a un platillo volante. La verdad es que no se sabe cómo lugareños de la zona, hace más de 4.000 años, pudieron haber creado estas pinturas rupestres. Incluso se ven unas líneas que son muy importantes de analizar, que son en realidad dobletes de la ropa que llevaban estos seres. Unos seres que yo presupongo que veían y por eso los representaban. También tiene una especie de obertura en la parte izquierda de la cabeza y que, podría ser una especie de altavoz, algo para absorber o transformar el oxígeno, no lo sé, esto es especulación mía. Pero el caso es que se asemeja a un ser de otro planeta. Siguiente, por favor. Aquí vemos un ser que tiene un cráneo dolicocéfalo. ¿Qué es un cráneo dolicocéfalo? Es, en primer lugar, una deformación del cráneo cuando nace una persona mediante tablillas y apretando muy fuerte el cráneo para que crezca hacia atrás. Pero luego hay otro tipo de cráneo dolicocéfalo en el cual el cerebro, los centímetros cúbicos, han crecido, no es que hayan crecido, sino que rellenan esa deformidad. Es decir, tú puedes deformar un cráneo, pero nunca van a aumentar los centímetros cúbicos de ese cráneo. De esto tenemos en varios museos. Por ejemplo, en el British Museum también se han expuesto, no sé si ahora los están exponiendo, pero en la antigüedad, hace unos cuantos años sí que había. Es extraño también analizar las proporciones de este ser. Es un gigante respecto a los otros que se ven en la escena. Pero bueno, lo dejamos ahí como una marca de seres dolicocéfalos, que también es un patrón que se repite en un montón de culturas. Si esto lo hacían, la deformación con tablillas, para intentar parecerse a los dioses. Tenían una obsesión para parecerse a esos dioses que le dieron e infundieron de conocimiento. Siguiente, por favor. Otra representación de las pinturas de Tassili. En esta vemos a un ser que tiene una especie de escafandra que se diferencia mucho de los otros seres, que son seres humanos, y se ven de forma flagrante, evidente. Vemos que uno está conectado a una esfera e intenta secuestrar a esa persona a la esfera. Para mí esto es una abducción. Para muchos, obviamente, será otra cosa. Incluso la arqueología oficial nunca te va a decir que es una abducción. Pero analizando otras pinturas, como la que hemos analizado, la primera, la de el ovni, esa que aparece ahí arriba, pues para mí me parece que todo encaja. Siguiente, por favor. Esta es otra pintura, pero no del desierto de Tassili. Nos vamos a Australia. Otra cultura, los Wanginas, hicieron también representaciones de estos seres. Aquí vemos el típico ser enano cabezón, los grises, de los que yo llamo. Se ven esos ojos tan profundos que han descrito muchos supuestos abducidos, o esas visitas de dormitorio que tienen varias personas a lo largo del mundo, del tiempo, perdón. Y bueno, también son bastante curiosas para analizar. Siguiente, por favor. Esto también es muy curioso. Pertenece también a las pinturas de los Wanginas. La representación de este ser es interesante porque lleva una toga, lleva guantes, lleva una especie de corona y una inscripción que todavía no se ha sabido qué es lo que pone en la inscripción de la corona. Pero parece un ser que lleva un traje espacial y podríamos decirlo perfectamente, porque lo que parece pueden ser muchas cosas, pero a mí me parece eso. Pero si vosotros ahora mismo tenéis un poquito más de imaginación, vamos a ver que esta figura se parece a otra cosa. Siguiente, por favor. Se parece algo a los santos de la Biblia. Esa aureola, esa pose, da a entender que hay una especie de, bueno, similitud. A lo mejor es lo que yo quiero, o lo que yo quiero ver, o no sé, o interpretación mía por estar siempre investigando estos temas. Pero no deja de ser curioso que tenga una similitud parecida. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a pasar al arte pictórico de todo el mundo. Siempre han sido representados estos objetos a lo largo de la historia, ya sea en cuadros de la Biblia, ya sea en la Edad Media. La verdad es que iba a poner un montón de imágenes, pero claro, he pensado que podría ser hasta aburrido, porque hay muchísimas, y eso cualquiera en vuestra casa puede comprobarlo. Aquí tenemos tres de las que he seleccionado. La de la derecha del todo es bueno, un retrato típico de un ovni que está intentando bueno, o abducir a una persona o lanzar señales. Pero a la izquierda también tenemos otro cuadro en el que hay una persona que está mirando al cielo y está concretamente mirando un aparato que parece metálico emitiendo una serie de luces. Luego abajo tenemos un cuadro de la Edad Media, un grabado, mejor dicho, de la ciudad de Núremberg y Basilea. Allí se despertaron una mañana del 1561, creo recordar, y vieron una batalla inmensa de objetos en forma de cilindro que expulsaban objetos en forma de esfera y una línea de color negro que se abrió en el cielo como una especie de portal, como podéis ver ahí, una flecha negra, por la que salían todos esos objetos. Claro, esto impactó muchísimo a la sociedad de Núremberg, de 1561, perdón. Y claro, también se representa en la escena cómo esos objetos que hicieron una guerra entre sí cayeron al suelo y se prendieron fuego. Se ve en la parte inferior derecha. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a un misterio que a mí me ha absorbido, porque he pasado muchas y muchas horas mirando fotografías en los servidores oficiales de la NASA. Y os debo decir que todo lo que os voy a presentar a partir de ahora está en los servidores de la NASA. Si alguien duda de que estas fotos han sido manipuladas o alguien las ha creado con Photoshop, yo puedo proporcionarle los links de los servidores oficiales de la NASA. Y eso lo considero muy importante indicarlo, porque lo que vais a ver ahora no está manipulado, porque sencillamente está en sus servidores. Y si ha sido manipulado, han sido los propios de la NASA. No queda otra. En primer lugar, me gustaría que levantase la mano la gente que ve algo extraño en esta imagen. Vale. Como no se ve, vamos a ampliarla. Siguiente, por favor. En la parte derecha se ve ese objeto. Con el proyector se ve algo más atenuado, pero luego pasaremos a otra imagen, todavía no, para que lo veáis con más definición. Hasta ahora no está alterada con ningún programa. Se ve un ojo en la parte derecha de esta estatua que está en Marte. Un ojo con una pupila y simetría bilateral con la parte izquierda. Lo que pasa es que la parte izquierda parece haber sido destruida. Lo que sí que se ve es el principio del ojo izquierdo con su circunferencia, pero ha sido destruido. Al igual pasa con la nariz. Parece que está en una posición característica de si fuera una estatua. Y los dientes, que ahora no se ven muy bien, pero siguiente, por favor. Lo vamos a ver ahora. Esto ya lo he metido yo en un programa como Photoshop para meterle más brillo, contraste y que se vea mucho mejor esta evidencia. Y digo evidencia y me mojo. Yo pienso que esta es una de las imágenes más extrañas que se han podido encontrar en Marte. Insisto, si alguien le ha dejado con el misterio en la sangre esta fotografía, yo le propongo que vaya en su casa y con 5 minutos de investigación la podrá encontrar y podrá analizarla por sí misma o por sí mismo en su casa. Yo lo que aquí veo es una estatua. Obviamente no es una cabeza orgánica, porque hay una erosión tremenda. Podemos ver los dientes de la mandíbula superior y de la mandíbula inferior. Algunos dicen que esos dientes son píxeles, pero no pueden ser píxeles en la mandíbula inferior, ya que se ve una especie de, ¿cómo decirlo?, una rampita en el diente del medio, que eso no es propia de un píxel. La verdad es que es inquietante, y yo creo que muchos de vosotros estáis pensando lo mismo. Aunque hay que indicar también la otra cara de la moneda. Puede ser una pareidolia, puede ser una piedra que nosotros le estemos dando un significado, porque la mente le gusta mucho intentar darle significado a formas. Por ejemplo, cuando vemos una nube e intentamos ver pues dragones o cualquier tipo de cosa. Pero bueno, eso también es una explicación, aunque yo pienso que de pareidolia nada. Siguiente, por favor. Aquí si os digo, si veis algo raro, no vais a ver nada, porque es muy pequeñito. Pero esta imagen es de lo más reciente que hay ahora mismo sobre imágenes extrañas en Marte. Y ahora lo vamos a ver más ampliado. El misterio está en la parte derecha de la pantalla, la parte inferior derecha. Siguiente, por favor. Y lo vamos a ver ahora un poco más ampliado. Lo que se ve es una especie de fósil de algo parecido a un cangrejo o a una araña. Y está en los servidores oficiales de la NASA. Es de Marte. Y esto es última de las últimas noticias que hay. Algunos dicen que es manipulación, pero vuelvo a insistir. No puede ser manipulación si están los servidores de la NASA, a no ser que lo hayan hecho ellos. Se puede comprobar muy bien que este objeto tiene patas. Patas que son también de simetría bilateral. También algunos dicen que está en medio de un agujero o una grieta de esa piedra y está saliendo de la piedra. Mi personal punto de vista es que se trata de un fósil. Un animal vivo, no estoy seguro de que pueda ser. Pero claro, no tenemos datos. Hasta que no vayamos allí y lo comprobemos, no podemos saberlo. Siguiente, por favor. Vale, aquí tiene otro tipo de ampliación para que se vea mejor. Y bueno, es lo mismo. Siguiente, por favor. Esto es Marte. Y os debo decir que existen dos tipos de cámaras puestas en Marte. Una que se llama la cámara High-Rise, puesta en órbita en el 2008. Y luego otra del Opportunity, del Curiosity, puesta en el año 2011-2012. Las del Opportunity, que son más recientes, utilizan cámaras de 1,3 megapíxeles. y las del High Rise, que son más antiguas, del 2008, utilizan cámaras de 40 millones de dólares, con una resolución tremenda. Agua en Marte hay, porque estas fotos también son oficiales y lo que estamos viendo es agua, indudablemente. Se puede ver, claro, no sé si lo apreciáis, pero se ve las olas, cómo han erosionado el terreno, se ve el color verdadero de esas olas, de esa agua, y se puede ver los residuos de la arenilla que ha dejado ese lugar. Siguiente, por favor. Esta es una de las fotos con más resolución que existen sobre Marte. Y claro, no sé si mis compañeros van a poder hacerle un zoom desde arriba. Vale, me hacen señas de que no. Pero sería muy interesante hacerle zoom e ir bajando para ver la calidad que tiene esa imagen. Intenta hacerlo con la ruleta del ratón o control alt y hacia abajo. Es que sería muy interesante verlo, pero por problemas técnicos me parece que no. Ahora lo hemos puesto al revés. Pero bueno, da igual, dejémoslo. Os digo, mira, bien. Se pueden ver los lagos tremendamente. Y a medida que vamos bajando, el color va cambiando. ¿Y por qué digo que va cambiando? Porque se ve muy bien diferenciado el agua del terreno árido de Marte. Incluso se ven ciertas compuertas, pero eso lo vamos a dejar a la especulación. Lo que veo aquí es flagrante, es bastante evidente. Pero bueno, también insisto, como no podemos verla bien hoy, os insto a que vosotros la miréis en internet, en vuestra casa, tranquilamente. Tenéis que buscar High Rise fotografías y las tendréis todas. Siguiente, por favor. Esta también es una fotografía de zoom, pero como no vamos a hacer zoom, tampoco puedo explicarla muy bien. Aunque lo que vemos son residuos de lo que podrían ser animales o vegetación en Marte. Si pudiéramos acercar la cámara, la fotografía, lo que veríamos son una serie de árboles muy con una frondosidad en sus copas que se van también atenuando. Pero, siguiente, por favor. Vamos a ver de la fotografías de la cámara High Rise, una resolución que por aquí abajo creo que lo pone, es del 150%, si lo pone abajo a la izquierda, de estas fotografías de Marte. Es también una de las mejores, como ya he dicho, sobre una especie de vegetación que podría estar allí en Marte. Claro, oficialmente la atmósfera de Marte no es propicia para esta vegetación. Pero claro, ¿qué hacen estas fotos aquí? ¿Por qué existen? ¿Por qué las tiene la NASA? La verdad es que hay una reflexión muy profunda sobre este tipo de fotografías y el que lo muestre la NASA, que nos habla de que o nos están engañando o nos pasan por tontos o nos están preparando para hacer algún tipo de anuncio en el futuro. Del tipo, se ha encontrado una especie de animalito en Marte, se cree que este animalito vive en una atmósfera muy diferente a lo que creíamos. En fin, podría ser algo de eso. Porque no creo que a los técnicos de la NASA se le pasen estas cosas. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.